Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Hola, ¿qué tal, amigos de Latinoamérica? Un gran saludo desde Bogotá, Colombia. Estamos generando esta transmisión para Quiero Rock. Esta es una alianza de emisoras en Latinoamérica que nos encargamos en difundir la música hecha en cada país y suena en cada una de estas emisoras. En Sureste Rock en México, en AC Rock en Puerto Rico, César Radio Rock en Bolivia, en Megatriz en Argentina, en Rock FM en Bolivia y Pedimos Perdón en Uruguay. Desde el túnel.co en Colombia, un gran abrazo a todos los oyentes que se conectan y van a escuchar cuatro canciones que nacieron justamente en esta patria, en este territorio colombiano. Y quiero iniciar este ramillete de cuatro canciones con una de nuestras bandas emblemáticas que nació en Medellín y que en esta canción está plasmando algo que en este justo instante los colombianos tenemos aquí en la garganta. Tenemos un nudo en la garganta porque hay una serie de injusticias en el gobierno colombiano que justamente se convierten incluso en canciones. ¿O será que las canciones se convierten? No creo que suceda así. Más bien las injusticias llegan a tocar las canciones. Y como primera canción que les quiero presentar en esta emisión de Quiero Rock, esto es Kraken y Flores de Trébol de su Kraken 6, la última canción o el último álbum que prensaría el titán Elkin Ramírez. Así que bienvenidos, esto es Quiero Rock en el túnel.co. Yeah. Una banda legendaria como Kraken era la que estaba abriendo este segmento colombiano de Quiero Rock, una de las bandas más importantes que ha gestado nuestra tierra colombiana, y con esta estamos iniciando esta temporada de Quiero Rock en conexión con nuestras emisoras hermanas en Latinoamérica. Un gran abrazo a Sureste Rock en México, AC Rock en Puerto Rico, César Radio Rock en Bolivia, Megatriz en Argentina, Rock FM en Brasil y Pedimos Perdón en Uruguay. Desde el túnel.co estamos generando esta señal para todos ustedes. Estás con el Túnel Rock. La segunda canción que viene a continuación la hace una banda bogotana. Ellos son emergentes, están pisando tarima, llevan relativamente muy poco tiempo. Ellos se llaman Los Huérfanos, así se llama esta banda. Y con esta canción sientan un grito, un precedente de, podríamos decir, de protesta frente a lo que está sucediendo en el país. Usted que me está escuchando en el exterior, tal vez se ha dado cuenta que aquí en Colombia los derechos fundamentales se están violando. Y el derecho tan fundamental como la vida está en riesgo. Y ellos lo hacen canción. Esto es No Justice, No Peace. Huérfanos en Quiero Rock. Fuck. No justice, no peace. Estás escuchando el Túnel Rock. La tercera banda es una banda de aquí, de Bogotá. Aquí en Quiero Rock les quiero presentar una banda que tiene un nombre característico. Se llama Aguas Ardientes. Y si usted que me está escuchando fuera del territorio colombiano no conoce Bogotá, pues bueno, aquí le voy a presentar a Bogotá. Justamente así se llama esta canción. Thank you. ecos, tus calles llenas de huecos. Bogotá, yo a ti te quiero, aunque estés una chica bipolar. Hace calor antes de granizar. Esto es Bogotá hecha canción. Bueno, si usted no conocía Bogotá, aquí tiene un acercamiento algo cercano a lo que es nuestra ciudad. Muchas gracias. Con gusto. Estás escuchando El Túnel Rock. Y en este primer segmento de Quiero Rock, en edición de Colombia, les presento la última banda que nos corresponde. Ellos se llaman Noxos y hacen una canción que se llama Cerdo City. Y con esta canción me despido aquí de esta conexión que hacemos de www.eltunel.co. Yo soy Pablo Rocks, así me encuentran en las diferentes redes sociales, y agradezco a nuestras emisoras hermanas que generan esta conexión y este gran programa, que lo que pretende es dar a conocer aún más el rock hecho en cada uno de estos países. Sureste Rock, AC Rock en Puerto Rico, César Radio Rock en Bolivia, Megatriz en Argentina, Rock FM en Brasil y Pedimos Perdón en Uruguay. Desde Bogotá, Colombia, cerramos esta transmisión con esto que se llama Noxos. Y nos oímos en 2 semanas, aquí en Quiero Rock. salen, quieren te desplazan para lucrarse con la plata africana. Mientras el político se pone su tajada, miles de campesinos van durmiendo en la calzada. ¡Ah, en la calzada! Divide las conciencias y tendrá la gloria eterna. Ajá, y ahora qué pensar, a quién adorar. Si no hay Mastercard, no hay bendiciones. Si no hay tiempo, no escucha tus oraciones. Ellos en carro, tú sin baldeario. Sigue rezando, tirado en el charco. Estás escuchando el Duro del Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Bueno, nos volvemos a embarcar aquí a bordo de la nave del rock. Ya finalizó esta conexión de Quiero Rock con estas emisoras latinoamericanas que tenemos. Digamos, esta alianza en la que nosotros le damos ese espacio a las bandas locales para sonar en las emisoras de los países que mencionamos en este fragmento. Así que cada semana voy a presentarles aquí a bordo la nave este segmento que va a ser Quiero Rock. Generalmente van a ser los martes o tal vez los jueves, eso estamos definiéndolo. Posiblemente me toque repetirlo el próximo jueves, eso lo estaremos mirando a ver cómo nos va. Pero este es el adelanto de Quiero Rock. Lo que nos escuchan aquí en vivo es lo que van a escuchar las emisoras que están conectadas en este momento. Lo que están escuchando más bien, las emisoras que se conectaron ahí en este enlace que hacemos gracias a este maravilloso invento que se llama la Internet. Qué maravilla, ¿no? Llegamos quién sabe cuántas personas en Brasil, en Argentina, en Puerto Rico, en México, en Uruguay y por supuesto aquí en nuestro territorio colombiano. Y aparte de las otras emisoras que estamos enlazadas, esto es una gran comunidad. Qué bonito saber de eso. Y nosotros volvemos a volar bajo. Bajas revoluciones en la nave del rock. En el túnel, Radio Onda. Hace rato no sonaba esta canción, diría Iván. Esta canción se llama Perro Viejo, de una banda popper. Tus huesos. cada minuto de mis días. Es imposible no sentirlo, hasta omitiendo tu sonrisa. Quiero estar contigo todos los días de mi vida. Tal vez algún día entiendas todo lo que soy. Tal vez algún día aceptes que es real lo que te doy. Tal vez. Te equivocas si no crees. Tócame el pecho y siente. Mis latidos son muy fuertes. Es imposible no sentirlo. Why? Estás a bordo en la nave del rock. Seguimos a bordo en la nave del rock, generando esta señal para Improvisando Radio. También generamos esta señal para emisora 90 en este momento, AC Rock en Puerto Rico, César Radio Rock en Bolivia. También The Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. ¡Qué cantidad de emisoras! A veces, y eso que lo tengo aquí en la memoria, debería notarlo, ¿no? Un gran abrazo a nuestros amigos que están ahí conectados. Gracias, inmensas gracias por estar ahí. Estás escuchando El Túnel Rock. Por aquí llega Cafife solicitando música. Me dice qué buena programación tenemos el día de hoy. Claro, la tenemos calmadita, Cafife. Así la tenemos, calmadita, porque, pues, hombre, los ánimos están ahí. Están ahí como arrugaditos. Yo, como lo dije al principio del programa y aún lo tengo, no sé, va a ser un sentimiento que va a perdurar al menos durante el día de hoy. Mientras sigo haciendo aquí catarsis con la música. Sí, tengo el corazón, el dolor de patria en mi corazón y pues no puedo ocultarlo. Como lo manifesté al inicio del programa, es a veces complicado ser objetivo y apartar esos sentimientos a un lado y sacar la mejor energía, pero cuando el sentimiento es tan colectivo, pues no puedo ir en contravía del sentimiento general y yo aquí hacer un programa con el power más alto y usted de pronto diciendo, este man está desconectado de la realidad. No quiero generar esa desconexión que es prácticamente lo que nos caracteriza aquí en la nave. Tenemos esa conexión muy, muy cercana con nuestros oyentes, tanto que me escriben aquí internamente en el WhatsApp, algunos oyentes me dicen, son tan fieles y eso me encanta, me dicen, Pablo, hoy no lo voy a escuchar, hoy no quiero escuchar música, hoy no quiero, quiero estar en silencio, quiero estar de pronto en paz, y también es válido, también es permitido, también es accesible tener ese espacio consigo mismo si de pronto el entorno no lo es favorable y encontrar esa paz y esa serenidad en sí mismo. Y eso es válido, eso es importante, es una cosa vital. Y mejor hacerlo y de pronto exteriorizarlo y decirle al otro, venga, no quiero tener ningún encuentro con redes sociales ni con nada de eso porque me estoy contaminando y necesito hacer esa introspección a un lado. Y eso también es muy válido. Así que a los oyentes que de pronto me escuchen después en la caja negra, que por supuesto siempre la generamos, siempre serán bienvenidos, porque por la música exploramos nuestros sentimientos y también sacamos eso que tenemos adentro. Así como Cafife me está diciendo, venga, ¿y por qué no ponemos algo de Revólver Plateado? Y como que tartamudea con el título de la canción, pero fresco, hermano, aquí tenemos una biblioteca que lo dice todo. Usted me dice una palabra y ya encontramos aquí la banda o la canción, eso, no hay problema, no se preocupe. Esta canción se llama Soy un extraño, de Revólver Plateado. Es una banda de aquí, de nuestra tierra, de nuestra querida Colombia, que hoy se encuentra golpeadita. Yo soy Pablo Rocks, así me encuentras en redes, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ahí también podemos hablar. Y este es el Túnel Rock que desde 2009 está al aire. No solo quiero pedirte perdón. No soy tan malo ni un mal perdedor. Soy un extraño. Me regalaste una habitación, muchas estrellas y un pelicano. Soy un extraño. Incluso colegas de otras emisoras en México me están preguntando, en este caso mi amigo Daniel me está preguntando qué está pasando en Colombia. Si usted de pronto me escucha afuera, y se lo resumí en pocas palabras y no quiero ser tan enfático en esto, pero es algo tan cierto que no podemos tapar con un dedo. De hecho, queremos que se visibilice en el exterior. Y es que al pueblo colombiano lo están matando. Así de sencillo. ¿Y quién lo está matando? El mismo Estado. Así de sencillo. Eso es lo que me estaba preguntando en mis redes sociales. No hay otra respuesta, sino esa. En tus oídos, el tú del rock. Por fortuna tenemos la música que nos ayuda a escapar de esto. Hoy he decidido continuar, aunque no puedo negar. Intento volver atrás, sé que es preciso reparar. Es tan difícil la verdad. Siento frío si tú ya no estás. Quiero tratar de recuperar todo el tiempo que quizás se nos fue. No sé dónde hallar un lugar en la ciudad que me ayude a no pensar. Y todo sigue igual, sigue igual. Escuchando el tú del rock. Sentir que tu cariño es el mismo al brazos quiero estar. Bajo la lluvia, mi cuerpo danza y el alma no descansa. La energía abraza los caminos que un día en la vida me perdían. Ya no quiero nunca parar de que en los sueños perseguía. Alegría de esta noche, mis cuerdas entonar. Los caminos voy recorriendo y agradezco al destino ponerme en los laberintos. Tantas rocas que provocan sobresaltos de mi alma y solo vivo. Así la fuerza no termina. Oídos, el tú del rock. Nueva gente estamos llegando al final de este recorrido musical en la nave del rock. Algo diferente, algo que no estoy acostumbrado a hacer. Bueno, ya lo he explicado durante el transcurso del programa. Y simplemente le digo a usted, amigo oyente, a nuestros oyentes que son muy fieles y se conectan todas las ediciones en la nave. Y si de pronto no pueden, me preguntan, me escriben: hey Pablo, envíame el mensaje con el link de la caja negra, que se me perdí el programa del día de hoy. La verdad es muy chévere recibir esos mensajes. Se les agradece inmensamente por esa fidelidad. Y por eso, digamos que en conexión con ustedes, por lo que está sucediendo en este país, pues bueno, estamos volando bajito aquí en la nave. La siguiente canción es de una banda paisa, una banda de Río Negro, Antioquia. Ellos ya estuvieron en Quiero Rock, en ese segmento que presentamos al inicio de esta hora. Esta banda se llama Pornografía para Ciegos. Ese nombre les ha traído inconvenientes con las redes sociales porque los banean, los bloquean simplemente por colocar el nombre de Pornografía en el título de su fanpage o en las redes sociales. Automáticamente las redes sociales los banean porque pues dicen: no, esto es algo totalmente explícito, y salen ahí cosas. Pues entendiendo que es una inteligencia artificial, y cómo será la porno. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo será la pornografía para ciegos? Es algo que uno dice, carambas, pero bueno, eso es lo que le pasa a esta banda. Sin embargo, ellos mantienen y se siguen llamando así, Pornografía para Ciegos. Y esta canción se llama Canción de Cuna para los Muertos. Esta es la nave del rock. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, al mando de esta nave. Como agua caliente, como curando las heridas que tengo hace un año. Como agua caliente, como curando las heridas que tengo hace un año. Y es que no puedo despertar de la pesadilla de quedarme contigo un día más. Se vencen mis huesos, no podré moverme siquiera los párpados. Se vencen mis fuerzas, estoy dentro de un hueco lleno de soledad. Hemos llegado al final de este recorrido musical. Les quiero desear a todos ustedes mucha paz, mucha serenidad en estos momentos tan complicados por los que el país está sucediendo. Estoy aquí revisando las redes sociales y al parecer esto no se está difundiendo en el exterior. O sea, creo que hay un bloqueo ahí como en las redes, no sé. No quiero profundizar en eso porque no tengo una fuente ni la certeza que sea así. Tampoco generar pánico ni una noticia falsa ni nada por el estilo. Pero pues hay tendencias en Twitter que hablan de eso justamente. Entonces, si usted me está escuchando afuera, simplemente estamos viviendo un momento bastante complicado aquí en Colombia que esperamos que llegue a buen cauce y prontamente, sin afectar la vida de las personas que están luchando por nuestros derechos, por los derechos de todos. Les quiero desear paz, serenidad y mucho amor en este día, sobre todo para que usted y su familia se encuentren bien. Las recomendaciones, como siempre, pues bueno, ante el COVID, usted sabe, todos los temas de bioseguridad, pero ahora toca tener las precauciones de mantener siempre el teléfono con minutos, con batería, con carga, porque es importante mantenernos comunicados con nuestros seres queridos. No sabemos qué pueda suceder. Tal vez, solo tal vez, a modo especulativo, puedo decir que el gobierno nacional de pronto, tal vez, aquí hablo en prospetérito, dio la cuota inicial de una guerra civil en Colombia. Y con esta canción me despido. Yo soy su capitán, Pablo Rox. Rafael Ignacio. Chimo psicodélico, Galope Gris. Y con esto me despido. Nos vemos mañana. Chao, chao. Yo me voy para la ciudad. Aquí.